Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan? Nos encontramos en el nuevo programa de Alto Mambo, programa número 59. ¿Cómo anda, Nadia? Bien, bien, buen día, compañeros, ¿cómo están? Compañeros y compañeras, con frío, un inicio de semana fresquito, así que bueno, pero acá estamos, firmes. 14 grados está haciendo, buen día a todos, y también recordarles que es el último programa del mes. Así que es el último lunes de marzo. Exacto, y recuerden que el lunes pasado no estuvimos en el programa porque fue feriado el 24 de marzo y ya vamos a estar tirando algunas cositas. Así que bueno, Sol creo que tiene ahí para comentar algo, unos saludos, ¿puede ser? Bueno, vamos a saludar a la radio Identia en Merlo, San Luis, que hace ya una semana se retransmite Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 horas. Suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Así ay, que yo soy en el norte allá, por mis pagos. Sí. Muy bien. Bueno, y para comenzar, ¿qué les parece si tiramos la consigna y la dejamos ahí para que ya la gente vaya pensando, dale, participando? Sí. Esperamos sus mensajitos, por favor. ¿A dónde podemos mandar mensajes? Eso, a ver. Bueno, el WhatsApp 2664-829764, por internet radiolabulla.org 100.5 y por Instagram risamc.sanluis. Bueno, esos medios para contestar a la consigna del día, la cual es derechos zombies, ¿sí? ¿Qué derechos creías que estaban muertos y siguen vivos? Está para picarse, ¿eh? La verdad, muy interesante. Derecho zombie. Así que bueno, nos recuerdan ahí, Sol, creo que recién dijo, los medios para participar de la consigna en el programa. Muy bien, por WhatsApp al 2664-829764, por internet labulla.org, FM 100.5 y por Instagram risamc.sanluis. Bien, recuerden que pueden hacerse socio de La Bulla con una pequeña contribución, ¿sí? Para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez llegando a la comunidad, ¿sí? Recuerden que su aporte es muy valioso para la radio, ¿sí? Así que bueno, tenemos novedades del día. Sí, bueno, este domingo 30 de marzo, o sea, ya pasó, a partir de las 18 horas hubo un gran festival de lanzamiento desde la radio Identia Comunitaria, ¿sí? Donde hubo bandas en vivo, presentación de programación de la radio, cantina y un DJ para terminar la noche a pura celebración. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Bueno, donde fue en el espacio cultural Amigues de Merlo. Tu voz, nuestra voz. ¡Qué bueno! Ahí quiero Merlo, ¿no? Sí, podríamos. Hay que ir un día a Identia, ¿eh? Sí. ¿Qué más hay? ¿Qué más novedades hay? También digamos, ya se han terminado los ateneos de la residencia de los 3 años. La verdad que bueno, el viernes compartieron los R2 y R3 los compañeros y compañeras. La verdad que estuvo hermoso. Realmente son una bomba los chicos. Sí. El trabajo comunitario que hacen acá en San Luis, en el interior, la verdad que fue algo hermoso para poder escucharlos y aprender de ellos, así que la verdad que fue muy interesante esto de cómo iban contando la realidad, por ejemplo, de la Carolina, del trapiche, digo, por ahí también pensaba mientras ellos intervenían de que muchas veces se piensan las políticas públicas o las políticas sociales sin tener en cuenta todo lo que traían los chicos, ¿no? De la dificultad, por ejemplo, en el acceso a los centros de salud para los quienes viven en los parajes, ¿no? Es como, fue muy interesante y también esto lo pensaba, qué bueno que sea como abierto para que toda la sociedad vaya y pueda escuchar cómo, bueno, cómo vienen trabajando los residentes. Así que muy bueno. Felicitación. Tuvo muy buena repercusión en la institución también. Así que... Sí. También fueron invitados para algunas jornadas, así que eso también habla hermoso de su trabajo. Excelente. ¿Hay algo más por ahí? Sí, el día miércoles 19 de marzo, o sea, la semana pasada, dio el comienzo el grupo de adultos mayores en el Hospital del Oeste, ¿sí? Los encuentros se realizan todos los miércoles de 15 a 16 horas en el Zoom. ¿Qué talleres podemos encontrar? Charlas sobre la salud, el autocuidado, ejercicios para mantenerse activo, talleres de memoria y recreación y un espacio de amistad y apoyo. Así que espero que se sumen. Están invitados ahí en el Hospital del Oeste. Por ahí sugerir que vayan con ropa cómoda y que lleven su botellita de agua. La verdad que hay un equipo interdisciplinario ahí acompañando los talleres, muy interesante. Además es como un espacio, ¿no?, de escucha, de contención, así que está bueno para adultos mayores, que por ahí es como hay pocas cosas, ¿no?, pocas actividades. Están invitados. También comentarles de que es flexible respecto a la edad, tal vez obviamente no sos muy mayor, pero sos adulto y te hace falta un espacio, así que, que también te puedas animar a acercarte y bueno, probar y ver cómo te sentís, así que bueno, está bueno eso de animarse a ir y buscar tal vez también la ayuda. Muy bien. Está bueno. Bueno, no sé si quedó algo más, por ahí creo que estaba lo del tema de la jornada del 24. Bueno, se realizó una actividad en conmemoración al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Universidad Nacional de San Luis, donde hubo una jornada de asambleas, actividades culturales, lecturas alusivas a lo que es la fecha, ¿no?, que tan importante es para todos y los derechos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compas? Hola, Caro. Hola. La voz desde los controles. ¿Cómo anda, Caro? En los controles con Mati. Sí, bueno, sumando un poco a lo que dice Sol, el 23 de marzo a las 23 horas y durante 10 horas consecutivas se realizó la Vigilia por la Memoria, Verdad y Justicia. Fue organizada por la Cátedra Libre de Mauricio López de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de San Luis. Bueno, cabe resaltar que Mauricio López fue un rector que fue desaparecido durante la dictadura militar. Así que bueno, fue una noche muy emotiva. Durante la madrugada resonó fuerte el arte, el canto, la música, las palabras, los pañuelos y la alegría. Yo tuve la oportunidad de poder estar junto con el ensamble de percusión Tribu, del cual formo parte. Y hicimos una intervención previa ya a los actos oficiales que arrancaban a la mañana y después, bueno, estuvimos marchando. Fue muy emotivo. Buenísimo. Sí. Buenísimo y muy importante seguir haciendo memoria, ¿sí?, que no se pierda las conmemoraciones por la memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, muy interesante lo que se generó en la UNI. Bueno, no sé si queda algo más, si no avanzamos con el programa. Bueno, quería agregar algo sobre el boleto estudiantil gratuito relacionado a los requisitos, ¿sí?, que se puede ingresar a la solicitud de la plataforma SIGEM. No es necesario que la persona tenga una cuenta. Se puede también acercar a cualquier CAP, que es un centro de atención vecinal más cercano al domicilio. Sí, si tiene la documentación, es por orden de llegada. Y tienen algunas condiciones, como por ejemplo, tienen que tener el beneficiario una distancia desde la institución de 1 kilómetro, ¿sí?, aproximadamente. Tiene que ir con la documentación, que es un certificado de alumno regular que corresponda a este año 2025. Y en el caso de la Universidad Nacional de San Luis, a partir del primero de abril, sería de mañana, sí, ya pueden activarlo en cualquier terminal SUBE. Bueno, qué importante tener esta información. Igual está todo subido en la web también, si buscan por ahí. Sí. Para más información, teniendo en cuenta estos tiempos en donde la economía a veces llegamos ajustados, entonces está muy bueno que la gente tenga acceso y sepa también que es un derecho, ¿no?, a tener el boleto estudiantil. Y sumado a esto de actividades gratuitas, la nave cultural comenzó a difundir la grilla de actividades justamente. Así que si bien hay algunas que son pagas con precio popular, hay algunas que son gratis, así que tratemos de aprovechar las gratuitas. Así que bueno, ahí lo pueden buscar en Instagram como Nave Cultural SL. Así que bueno. Entonces, vamos a repetir la consigna para que la gente vaya pensando, uh-huh. ¿Sí? La consigna de hoy, ¿cuál es, Sol? Es derechos zombies. ¿Qué derechos creías que estaban muertos y siguen vivos? Uh-huh. Así que te podés comunicar al 2664-829764. Esperamos tu mensajito. También podés ser por internet, labulla.org FM 100.5, y por Instagram, rizamc.sanluis. Excelente. Bueno, vamos con la primer canción del día, ¿sí? De una banda local de San Luis llamada La Planta Reggae. Sí, es una banda formada en el año 2004. Sí, transitan varios estilos musicales como el rock, sky, reggae, específicamente, entre otros. Bueno, y en esta ocasión escucharemos la canción Alza tu voz. De la cruel opresión, no creas todo lo que ves en la televisión. Todo es una farsa, un mercado de ilusión. No dejes que te laven el cerebro. Por eso te digo, busca tu destino. No dejes tu futuro en manos de cretinos que dicen tener la razón, vestidos de político. No dejes seducirte, vos sos el que decide. Si caminas más allá, verás que el hambre existe. La violencia es el pan de cada día. Avanza, ya es más de la mitad. No creas todo lo que ves porque no es real. Mira los ojos de la gente y verás que está mal. Bronca y prudencia, el llanto va a estallar. Ya estamos cansados de que juegues con la dignidad. Mucha tristeza se esconde fuera de la ciudad. Desde lejos se escuchan balas de injusticia. La policía ahora también te roba. En este país no existe la igualdad. Dicen tener la razón, vestidos de políticos. No dejes seducirte, vos sos el que decide. Si caminas más allá, verás que el hambre existe. La violencia es el pan de cada día. Avanza, ya es más de la mitad. No creas todo lo que ves porque no es real. Mira los ojos de la gente y verás que está mal. Bronca, imprudencia y tanto va a estallar. Ya estamos cansados de que juegues con la dignidad. Mucha tristeza se esconde fuera de la ciudad. Desde lejos se escuchan balas de injusticia. La policía ahora también te roba. ¿En qué país existe la igualdad? Thank you. Bueno, bueno, seguimos acá en el programa. ¿Recordamos la consigna para que la gente vaya escuchando? Bueno, vamos sobre derechos zombies. ¿Qué derechos creías que estaban muertos y siguen vivos? Excelente. Bueno, hoy Sol, hace un ratito Sol estuvo hablando sobre la actividad que se reactivó nuevamente en el Hospital del Oeste. Lo que importante, como decía Nadia hace un ratito, esto de la asistencia, de que la comunidad pueda ir, sí, también aprovechar estos espacios que son también sostenidos y la idea es que haya convocatoria, porque después se terminan cerrando y la verdad que volver a recuperar esos lugares a veces es muy difícil, así que bueno, también es importante, ¿no? Desde el aspecto de la salud mental, ahí justo hablábamos en el interín con Nadia y bueno, y con las chicas, el impacto, ¿no? Que genera el encuentro comunitario desde la salud mental, no sé si querés. Sí, por ahí pensarlo también que no, muchas veces es una dificultad poder, no sé, tenemos como barreras quizás económicas, a nivel distancia, para poder acceder a estos espacios que, como dice Joaco, impacta nuestra salud mental, el compartir con otros y el poder, se trabaja mucho con el movimiento en el taller. Estuvimos ahí con Joaco haciendo un poco de ejercicio, casi, y bueno, y habla y veíamos, ¿no?, esto que está la risa, el compartir, el estar en movimiento y cómo eso, poder vernos como todo, ¿no?, desde la salud y cómo impacta en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Entonces, nada, tener en cuenta que también es un espacio gratuito, que está cerca, que está inmerso en un barrio específico, entonces eso también facilita, digamos, que las personas puedan acercarse, ¿no? La accesibilidad, digamos, al adulto mayor. Que recordar que es un espacio de amistad y de apoyo mutuo, ¿sí? Así que sí. Creo que eso es lo más importante, el hecho de que sea en grupo, de que uno no está solo tal vez con un otro, sino que hay, digamos, se construye esta comunidad y la idea es eso, ¿no? El poder apoyarse unos con los otros. Así que, bueno, de esa forma creo que también es un poco más, tal vez más accesible el poder salir. Tengo una pregunta. Sí. Aterricé, quizás lo dijeron y no lo escuché. ¿Este espacio ya estaba abierto en el hospital o lo abrió la residencia? No, ya estaba abierto, sí, y eso también es importante, de que hay profesionales de la salud acompañando y coordinando los talleres. Hay una médica, una nutricionista, enfermeros. Bueno, ahora nosotros nos sumamos y vamos a ir como proponiendo actividades, así que desde la interdisciplina. Pero ya estaba el espacio, solo que estaban en receso por las vacaciones y lo volvieron a retomar. Genial, genial. Así que, claro, que ustedes puedan ser parte también. Sí, hace 3 años que está el grupo. Bien. Sí. Así que bueno, recordemos, los días miércoles de 15 a 16 horas, sí, en el Hospital del Oeste, Atilio Lucchini o Lucchini. Así que bueno. En el Zoom. Esperamos, en el Zoom, exactamente. Esperamos que vayan y aprovechen, como decía recién, estos espacios, sí, que son gratuitos y para la comunidad. Sí. Bueno, tenemos algunas efemérides para compartir para nuestro público oyente. A ver. Sí, tenemos Sol. ¿Qué va a pasar ahora próximamente el 2 de abril? Bueno, el 2 de abril... ¿Qué pasará el 2 de abril? Día de veteranos. El Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas. Sí, se recuerda a los soldados argentinos que participaron en el conflicto de 1982 por las Islas Malvinas. Importante. Qué importante también seguir hablando de memoria, digo, seguir rememorando, ¿no?, y conmemorando a los veteranos, sí, que también siguen en lucha por sus derechos, ¿no?, por tener más reconocimiento y todo lo que han dado por el país, ¿no? Así que bueno. Hablando de luchas, también el 4 de abril se recuerda la muerte de Carlos Fuentealba, que fue un profesor que en una protesta fue asesinado por un policía, así que también es una semana muy... conmemorativa realmente, porque han pasado muchos sucesos importantes para esto, poder recordarlos y poder también resignificarlos y que no sean olvidados, que justamente también sea la bandera de la lucha. Muy bien. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Este día se destaca los temas de salud pública, sí, y la importancia a nivel mundial, promoviendo acciones para mejorar la salud y el bienestar de todos. Bien. Lo del 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, dedicado a reconocer y apoyar a las personas transgénero en todo el mundo. Bueno, acá en San Luis, por este día, por el 31, hoy se realizará un conversatorio sobre la visibilidad travesti trans, logros y desafíos actuales. Se va a llevar adelante en universidad, es gratuito y libre. Los horarios son, por ahí tengo el afiche, no sé, el flyer, afiche, qué señora que soy. Me vendía en vivo. Voy a buscar el flyer, espérenme. Sí, yo porque tengo está acá muy bueno. 18 horas, pero no sé si habrá otras. Va a ser en el microcine a las 6 de la tarde. Excelente, entrada libre y gratuita, sí. Uh-huh. La ubicación es Ejército de los Andes 950, así que estaría uh-huh. bueno que también pueda participar la comunidad de este evento, que es muy importante seguir visibilizando, ¿no? Sí, después algo interesante que desde el 20, hoy también va a haber como un archivo del orgullo. De las 2 hasta las 8 de la tarde. Después, se va a hablar de adulteces trans, personas trans y medio de comunicación y cupo laboral travesti trans. Así que va a estar muy interesante. Muy bueno. Bueno, recuerden que el número para poder participar del programa es 2664-829764. Sí, escucharnos por Radio La Bulla, FM 100.5, o participar desde nuestro Instagram, rizamc.sanluis, ¿sí? Para participar de la consigna, derechos zombies, ¿no? ¿Qué derechos creías que estaban muertos y siguen vivos? Bueno, vamos con nuestro segundo tema, ¿sí? Del programa. Un tema muy conocido, ¿sí? No sé si necesito presentarlo, que es de León Gieco, La Memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está, ya está a vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, recién estábamos hablando de que hoy 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans y hemos invitado a una compañera de lucha, Melissa de Oro. Ella es de Buenos Aires. Le escribí y bueno, aceptó que como participar y comentarnos en la radio de cómo es, ha sido su lucha a lo largo de este tiempo, ¿sí? Hola, Melissa, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Todo bien, muchísimas gracias por llamarme. Bien, Melissa, ¿querés comentarnos cómo un poco de vos, de cómo ha sido la lucha que venís llevando hace años en el colectivo trans? Sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Melissa de Oro, tengo 71 años, soy docente jubilada y prostituta en actividad. Me tocó ser la primera maestra trans de la ciudad de Buenos Aires, allá por el 2012, y realmente fue una situación muy especial, muy particular, porque fue una forma muy fuerte de visibilizar que las identidades travesti trans podemos hacer muchas cosas más, además de ejercer el trabajo sexual, que debería ser siempre una opción, entre muchas opciones, y no una condena social, una forma de nuevo trabajo, de esclavitud, que no dejaba otro tipo de alternativas laborales, ¿no? Realmente eso ha sido el gran castigo a nuestro colectivo. Y realmente poder visibilizarse, poder estar en distintos grupos, ya sea militando políticamente, ya sea acompañando marchas, actividades, charlas, conferencias, participando en distintos tipos de actividades sociales que en general están totalmente vedadas al colectivo travesti trans, porque al haber sido excluido de todo el mundo social, sobre todo de las familias, de la escuela, del mundo deportivo, del mundo recreativo, en realidad, forzarlo a tribalizarnos, ¿no? A mantenerlos en un conjunto muy cerrado de personas y de amistades, y teniendo solo en todo caso la noche como espacio de alguna forma de visibilizarse, pero en marginalidad, ¿no? En persecución y en hostigamiento permanente policial, que fue lo que tengo nuestro colectivo hasta prácticamente el inicio del siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires, y que todavía en muchas provincias se siente, ¿no? Y hacemos eso también, porque el colectivo de lesbianas trans mayormente se ve forzado a ejercer el trabajo sexual común y que fue una ganancia de la vida, muchas veces sigue siendo hostigado, perseguido, discriminado y violentado en todo el país y en gran parte del mundo, ¿no? Por eso es tan importante visibilizar, que ver que podemos ser maestras, que podemos ser docentes, que podemos ser arquitectas, ingenieras, abogadas. Yo conozco muchas chicas que han seguido clases para ir un poquito más grande, con profesión y con oficio, y que se muestran, se exhiben. Y es eso de ser públicamente visibles, es realmente muy importante, porque nos saca de esa condena a ser absolutamente honestidades, ¿no? Porque si bien siempre solemos decir que lo que no se habla no existe, lo que no se ve tampoco existe. Y de alguna manera mostrarnos, exhibirnos, trabajar en distintas profesiones, ya sea de cajera en un supermercado o de trabajando en un restaurante, donde sea, también en una oficina, un lugar de relaciones público, como vendedoras, es importante, porque de alguna manera nos da la condición de personas, nos da la condición de ser de alguna forma iguales a las demás personas, que podemos trabajar, que podemos hacer cosas, que podemos estudiar, realmente que podemos tener una vida rica en experiencias y muy rica en cuanto a las opciones laborales también, ¿no? Creo que la ley del cupo laboral travesti trans, ¿no?, que empezó con el decreto de Alberto Fernández primero, ha ido abriendo puertas y generando espacio. Lamentablemente este gobierno ha venido a sancionar derechos y hay toda una movida de las derechas más duras a nivel mundial que están sancionando de alguna forma nuestro derecho a la propia existencia, porque lo que estuvo siempre en juego fue nuestra existencia. Se nos ha perseguido, se nos ha tratado de desaparecer del mundo social, ¿no? Y incluso físicamente, ¿no? Ha habido políticas de verdadero genocidio con el pueblo trans. Por eso visibilizarnos es una de las formas de evitar que esas prácticas genocidas se vuelvan a repetir, ¿no? Porque existe un genocidio social. No visible, a lo mejor no te matan de forma directa, grandes matanzas, pero sí es un genocidio de boteo que nos ha ido marginando, ¿no? Nos ha ido ocultando, nos ha ido alejando de toda posibilidad de contacto con la vida y con la sociedad, ¿no? Y la familia ha sido lamentablemente la primera expulsora, como también han sido las iglesias, las escuelas, el sistema sanitario, en fin, todo el aparato del Estado que nos ha perseguido, hasta con la cárcel y con la violencia del aparato policial. O sea, todo eso afortunadamente ha ido cambiando, esperemos que no se quede retrocediendo, no empezara a retroceder, porque sería terrible para nuestro colectivo realmente. Melissa, en esto que decís de... Bueno, primero, gracias por todo lo que decís, la verdad que es muy importante. Pero preguntarte cómo están atravesando desde el colectivo esta situación política actual que lo mencionás, ahí poder, si podés profundizar un poco de cómo están impactando las políticas, digamos, en el colectivo, en la visibilidad. Hay todo el movimiento, si bien no hay una política abiertamente de despidos en nuestro colectivo, en los despidos estatales, al haber ingresado más tardíamente, después del decreto de Alberto Fernández, después de la ley de la ley del cupo laboral travesti trans, han sido empleados hace muy poco tiempo, por lo tanto, con poca antigüedad, el Estado está despidiendo masivamente realmente a la gente de nuestro colectivo, aun cuando no tenga intenciones discriminatorias concretas o no tenga esta liquididad, esta acción directa, lo es en la práctica, porque realmente tenemos poca antigüedad dentro del Estado así agentado por el cupo laboral. Por lo tanto, eso es una verdadera persecución, ¿no? Y además, esta onda de reconocer solo dos géneros, pero el sentido de genital, ¿no?, que ya viene de la corriente trumpista, de alguna manera, ¿no?, uh-huh, en Estados Unidos, que de alguna manera se va difundiendo en todo el mundo, realmente nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo porque habilita el desprecio, ¿no? La violencia, incrementa el transfobio, ¿no? Eso de centrarse en algunos aspectos y tratarnos en el masculino, como están haciendo unos personajes nefastos, como Agustín Laje, entre otros, que vienen todos pegados, lamentablemente, a este gobierno, al gobierno mireísta, lamentablemente quiero decirlo, porque en lugar de ser un gobierno que habla de la libertad, habla mucho de libertad, pero en realidad la defiende de todas formas posibles, es lo más conservadora que existe en muchos temas, ¿no? O sea, mucho hablar de libertad y pocas libertades en la práctica, no solo la libertad de hacer negocios para alguna élite, es terriblemente triste. O sea, el hecho de que perseguir o no acompañar ciertas cosas, el cerrar los espacios de contención, como fueran los espacios de género que existieron, o sea, más allá de las falencias que tuvo el Ministerio de la Mujer, realmente, más allá de todas esas cosas, se están cercenando muchos derechos y ahí nos vemos obligadas a ejercer una resistencia en la medida de nuestras posibilidades. Por suerte nos acompaña el gran proyecto del movimiento feminista, y eso ha sido muy, que ha levantado la bandera de cualquier otra vez, mayoritariamente, y eso de alguna manera neutraliza en parte esas políticas reaccionarias, ¿no? y violentas hacia nuestro colectivo. Una violencia que de simbólica está comenzando a pasar a ser física en algunos casos. Tengo compañeras que están pensando en emigrar del país precisamente por esa situación, ¿no? Se sienten amenazadas por todos estos discursos de odio que circulan tanto en las redes, ¿no? O sea, meterse en las redes y meterse a veces en unas verdaderas cloacas de odio y de violencia hacia la diversidad, no solo hacia el colectivo trans, sino hacia todo el colectivo LGBTIQ+. Y eso es realmente muy preocupante. O sea que tenemos que seguir resistiendo, tenemos que seguir luchando. Y una forma es esta, ¿no? Es visibilizarnos, no tener miedo, porque eso es lo que buscan, que tengamos miedo, que no salgamos a la calle, que diciendo que queremos, nos quedemos quietas y escondidas, que volvamos al closet. Esa es la idea de este movimiento, este closet reaccionario en el mundo, ¿no? Porque se está dando todo el mundo, hay prohibición de marchas, prohibición de. En países europeos hay prohibición de persecución al colectivo LGBTQ+ en muchas partes. Y eso es una corriente mundial que viene porque necesita mantener sus privilegios masculinos, ¿no? Sus privilegios del machismo más patriarcal, ¿no? Y eso es realmente peligroso. Afortunadamente la Iglesia Católica, el Papa dice que reconocerlo, no es precisamente el espacio en el cual pueden apoyarse esos sectores violentos, ¿no? La Iglesia ha tenido un gran cambio y está mucho más contenedora hacia nuestros colectivos. Y eso ha sido muy importante. Hay otros sectores, sobre todo algunos sectores evangélicos, que tienen un discurso de odio muy profundo hacia toda la diversidad y que nos debe colocan en el nivel de la demonización, ¿no? De lo que debe ser combatido, que es perjudicial o es casi diríamos el demonio en la tierra. Nos han colocado en ese espacio, que es el espacio tradicional, ¿no? Vuelven a quedarnos quemar en las hogueras, no pueden físicamente hacerlo, pero la idea de seguir es una quemazón virtual, una quemazón simbólica. Es una expulsión de los espacios públicos, ¿no? Eso es lo que se busca y con eso tenemos que resistir. Y lo resistiremos en distintas organizaciones. Yo creo que las compañeras travesti trans en general no participan mucho en los movimientos políticos y yo creo que tienen que meterse más, tienen que influir políticamente, tienen que acercarse a los partidos políticos, no importa cuál sea su ideología o su creencia política, pero hay que meterse en los partidos también, hay que defender la diversidad en los distintos partidos, en los distintos espacios, también en todos los espacios de la lucha feminista, ¿no? Me parece que es clave mantener esa alianza con el feminismo, sobre todo el feminismo argentino, que genera su feminismo muy abierto, muy amante de diversidad y muy respetuoso de esas diversidades. Creo que eso hay que valorarlo y que sin olvidarnos que el eje central del feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres, sí, históricamente, también estamos incluidas nosotros en nuestra condición de mujeres trans o travestis, porque somos parte del colectivo femenino, ¿no? Y como tales, recibimos todo ese tipo de violencia, agravadas en algunos aspectos, porque en muchos sectores del patriarcado, del machismo más recalcitrante, se nos ve como traidoras de género, se nos ve como lo peor que puede existir. No queremos, no hemos querido ser, entre comillas, hombres, cosa que nunca fuimos en realidad, pero bueno, al ser congenitales masculinos se nos adjudicó esa identidad. Y se nos ve de esa manera, se nos persigue mucho más, con mucho más violencia y con mucho más insultos, ¿no? O sea, tenemos una doble opresión en ese caso, una opresión, nuestra condición de féminas, o sea, de alguna manera, de mujeres trans o travestis, y la otra por retrasar y integrar el colectivo patriarcal, el colectivo masculino. O sea, que tenemos una doble opresión en ese aspecto, una doble persecución, un doble tipo de hostigamiento. Y la marginalidad absoluta en el mundo laboral, porque como todo el mundo sabe, no podemos acceder ni siquiera a trabajos de cuidado, que son trabajos más feminizados, porque nadie va a contratar a la trans, a la mujer trans, para cuidar niños, para cuidar ancianos, para hacer los distintos temas de trabajo que generalmente hacen o hacen el colectivo femenino en general, ¿no? O sea, todo esto se ha sumado a la violencia del Estado, que repito, nos condenaba con la prisión, con la cárcel, hasta hace muy poco tiempo, todo por nuestra condición de género. Tenemos que pasar a veces muchos días detenidas. Yo he tenido la suerte de no padecer ese tipo de violencias, sí, amenazas o golpes o persecución policial, pero no he llegado a padecer las violaciones y los maltratos humillantes que han tenido que pasar muchas compañeras, sobre todo a entrada de los años 2000, ¿no? Sí. Que ha sido terrible para muchas compañeras. Afortunadamente no he padecido esas violencias, pero sí he hablado de muchas de ellas en mi condición de cuando fui secretaria de diversidad del sindicato AMAS, de las trabajadoras sexuales de Argentina. He charlado con muchísimas compañeras que han sufrido todo tipo de vejaciones y de violencias durante su vida, ¿no? Por eso se trata tanto de una ley de reparación histórica integral para las compañeras que tienen más de 50 años, porque realmente tienen que han sufrido todo ese tipo de violencias, ¿no? Que han sufrido la persecución policial, el hostigamiento policial, la cárcel, las detenciones arbitrarias. Esas compañías que han sufrido la violencia del Estado tienen que ser reparadas. Tienen que ser reparadas y tienen que ser indemnizadas por su violencia, ¿no? Ah, podemos hablar de una cuestión saciable o lo que sea, pero el Estado debe reparar tanto daño ocasionado. Creo que esa es una gran lucha y debemos seguir en ese camino. Bueno, Melissa, gracias. Gracias, y creo que recupero esta parte de seguir organizándonos, de seguir visibilizando su lucha, y por eso también esta llamada y poder, para nosotros es muy importante que hablen realmente las diversidades, ¿no? Que ocupen estos espacios, de que no que seamos otras quienes hablamos por ustedes. Entonces te agradezco por todo lo que acabas de decir, tomaste un montón de temas. Apenas esté grabado todo, te lo voy a pasar así podés como escucharlo y bueno, nada, agradecerte, por ahí el tiempo nos dificulta un poco, nos pone ahí en límites, pero ha sido como muy muy fructífero escucharte y nada, te mando un abrazo, no sé si querés decir algo más, de acá de San Luis te mandamos un abrazo y te agradecemos. Uh-huh. Le mando un gran beso y voy a seguir luchando por los derechos del pueblo colectivo de la diversidad y por los derechos de toda la clase trabajadora argentina. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Bueno, la verdad, muy interesante, ¿no? Y esto de dar el espacio para seguir visibilizando, ¿no? Mm. Seguramente tenía muchas cosas más por decir Melissa, pero está bueno que se le dé la voz y que pueda... Un montón, realmente. Uh-huh. Realmente, creo sí. Creo que es muy, muy importante el poder saber de que a veces uno en la participación tal vez le cuesta o no se anima, y me incluyo, digamos, esto de participar en las marchas y demás, uh-huh. Pero también tener en cuenta de que la participación creo que también comienza desde el propio pensamiento de uno, desde esas conversaciones con la familia, con amigos, con vecinos o desconocidos, uh-huh. Y que está bueno, ¿no? Como tal vez cuestionarse las cosas, y desde ahí, digamos, ya es el primer paso para poder iniciarse y tal vez después, en un mañana, poder encontrarnos en la calle. Creo que es importante también reconocer eso. Tal cual. Bueno, vamos con la tercera canción del programa, sí, en este caso un cover del grande Atahualpa Yupanqui, El Arriero, pero interpretado por La Ferni, ¿sí? A dúo con Paco Amoroso. Unas ganas de escuchar ese tema tengo. Ahí vamos, ahí vamos. Thank you. Bueno, volvemos por aquí. quien le haya gustado la canción la puede buscar por YouTube, sí, ahí está para escucharla completa, y bueno, y entre otros temas también de la Ferni, que la verdad que tiene una voz impresionante. Nada, recordarles que también salimos por streaming en vivo, sí, nos pueden ver las caras quienes estamos hablando, así que también ahí por la página de La Bulla, sí, quería recordarles eso. Y bueno, ahí vamos a leer algunas respuestas que nos llegó de la consigna. Recordemos la consigna, Sol. Bueno, la consigna del día de la fecha: derechos zombies, ¿qué derechos creías que estaban muertos y siguen vivos? Al WhatsApp nos escribís un mensajito al 2664-829764, por internet la radiolabulla.org FM 100.5, por Instagram podés participar también a la RISAMC.SanLuis. Bueno, tenemos mensaje acá. Hola, mi nombre es Lucas y en relación a la consigna del día, entiendo que los derechos zombies son los llamados derechos de tercera generación, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, a la paz, y bajo el contexto sociopolítico actual resulta complejo poder incorporarlos como derechos adquiridos. Digamos que están en papel, pero carecen de contenidos. Saludos a todos por allí, de parte de Lucas, un vecino del oeste. Muy bien, radio. Bueno, gracias, saludos a Lucas. Acá también me llega un mensaje, sí, también de la ciudad de San Luis. Ezequiel dice: uno de los derechos zombies para mí es el derecho del consumidor. Es un derecho que casi ni se habla, no tiene mucha difusión, la gente no le da importancia y es un derecho que todavía sigue vigente. Y nos dice que cree que es fundamental para los usuarios y usuarias, ya que las empresas y demás tienen la obligación de brindar información de dicho producto o atender las inquietudes de los consumidores. Y cierra acá diciendo que a través de los derechos uno puede reclamar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y acá tenemos otro mensaje de Leandro. Dice: la protesta y el derecho de reunión hoy tienen que estar más vivos que nunca. Ya se escuchaba en el mayo francés: una barricada cierra una calle, pero abre un camino. Qué interesante esto. Participa por un cero kilómetro. Qué interesante esto, ¿no? De la participación. Ahí me resuena un poco con lo que decía recién Melisa de Oro, ¿no? Esto que lo que no se ve no existe, ¿no? Y esto de no participar o esto de las prohibiciones de salir a reclamar a la calle, ¿no? Es un derecho también. Tenerlo en cuenta desde ahí. Y bueno, y ciertas palabras también que resonaron, como despidos, represión, violencia, vulnerabilidad, desprecio y odio, cierre de espacios de contención, que son tan importantes en estas épocas, en estos tiempos, exclusión y prohibiciones, ¿no? También pensemos todas estas cositas ahí que pude pescar ahí de lo que decía Melisa, y cómo impacta en la salud mental todo esto, ¿no? Impresionante, que da para otro programa entero, pero digo que importante también es esto de visibilizar y dar la voz, ¿no? Tanto desde consignas como esto desde las llamadas, o bueno, de las participaciones de quienes vienen y también cuentan desde sus vivencias y experiencias. La verdad que es muy importante para digamos ser partes de la comunidad, ¿no? Que también somos, y poder prestar el poder que tiene la radio, ¿no? De amplificar y multiplicar las voces. Qué conexión entre el mensaje, perdón, de Melisa y el mensaje de Leandro, que participa por el cero kilómetro, de esto de seguir reuniéndonos, ¿no? De seguir saliendo a las calles, de seguir visibilizando estas luchas que le decías recién a Melisa antes de cortar. Parece que no íbamos a volver a hablar de esto, ¿no? Bueno. De que no íbamos a tener que poner ahí en signo de pregunta esto, ¿no? Que decía Melisa: quieren que volvamos al closet, que no salgamos, que nos ocultemos y que digan que no existen, ¿no? Entonces, por ahí, qué importante no olvidarse que los derechos se conquistan, pero que siempre tenemos que estar en la calle, que siempre tenemos que estar luchando, porque siempre aparece, bueno, gobiernos como que justamente está ahora. Estamos ahora, y bueno, eso. Creo que sí, y la consigna también creo que también daba a poder reflexionar y ponernos, bueno, esto de la unión, unirnos, y no olvidar de que también hay muchos derechos, lamentablemente la mayoría, como esto de el acceso a una vivienda digna, un trabajo, la salud pública. O sea que justamente estas semanas fueron, digamos, muchas fechas relacionadas a esto, y cómo actualmente en todos lados alrededor del mundo, lamentablemente, siguen. O sea, siguen ahí que parecen muertos, pero están, como dijo también Lucas, están en papel, pero no se cumplen. Entonces, creo que fue algo muy lindo los mensajes, pero también no olvidarse de la base. Uh-huh. La salud, el trabajo, la vivienda, ¿no? Que es algo fundamental y es la base de todos, de una persona. Y creo que eso, ¿no? Como que hay que también retomarlo y no olvidarse. Bueno, quería comentarles algo. Escribí pensando en lo que es la consigna de los derechos, que es una responsabilidad colectiva. No basta con reconocerlos, sino que hay que defenderlos cada día, ¿no? Para que nadie tenga que vivir con miedo, en exclusión o con su voz silenciada. Entonces, ¿por qué cuando una persona gana derechos, avanzamos todos? Uh-huh. Excelente. Bueno, no sé si quedó algo más por ahí. Sí, yo quería recordar y a su vez mandar un saludo a Radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, que nos está retransmitiendo todos los lunes de 18 a 19 horas. Sí, Alto Mambo suena por ahí, Radio Identia Comunitaria, por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Así que bueno, se nos fue el programa, pasó volando, la verdad. Sí. Antes no se olviden de hoy ir a la universidad, ajá, porque va a estar muy bueno lo de visibilidad travesti trans, logros y desafíos a las 6 de la tarde en el microcine, ¿sí? Uh-huh. Va a estar muy bueno para que vayan y bueno, siguiendo con todo esto de organizarnos, de ocupar espacios, es importante también que estemos ahí apoyando a las compañeras. Bueno, la dirección es Ejército de los Andes, 950 a partir de las 18, uh-huh, por el microcine. Sí, uh-huh. Y la entrada, uh-huh, es gratuita, así, exacto, que no tenemos excusas para no ir. Bueno, nos veremos el próximo lunes, sí, ya siendo mes de abril, así que bueno, se nos fue marzo, y nos despedimos con una canción, sí, ya es un himno, de Charly García, Los Dinosaurios. Nos vemos la próxima. Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.